Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? 17 horas, 7 minutos. ¿Cómo andan? Acá estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Hoy hay de todo en este programa, así que te digo que te quedes del otro lado. Quiero agradecer a Franco Cocho López en la operación técnica, el hombre de Neuquén, a Camilo, que me acompaña en la parte de la producción y después hace la columna sobre cine. Y las gladiadoras, ¿no? También hablamos de Boca y todas esas cosas. Pero hoy tenemos un problema en este mismo momento. Hay posibilidades, yo estoy viendo acá, en algunos canales que están transmitiendo directo desde Bolivia, de un golpe de Estado. Y esto sería terrible para el Cono Sur, para Bolivia principalmente, pero para todos, ¿no? Veo que los militares, hay un grupo que entró hace unos minutos a la Casa de Gobierno y que parece que están, vaya a saber, todavía no está trascendiendo nada, si será un golpe de Estado, parecería que sí, ¿no? Porque se lo escuchó a un jerarca militar, Zúñiga, decir que había que recuperar el gobierno para los bolivianos, una barbaridad, el gobierno de los bolivianos es este, fue elecciones democráticas, Arce subió democráticamente. Recordemos, está en una fuerte interna con Evo Morales. Evo Morales igual en estos momentos está tuiteando que hay golpe de Estado en Bolivia. Y a todos nos preocupa un poco todo esto, ¿no? Sobre todo cuando los militares intervienen en el derrocamiento de un gobierno. Así que, bueno, vamos a tratar de la información que tengamos, se la vamos a contar. Mientras tanto, pasan cantidad de cosas en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en los tribunales. Y después, bueno, uno está viendo toda esta confusión que mete mucha gente desde los medios, desde las redes, y ahora les voy a decir por qué. Una está el juicio a Sabac Montiel, es decir, ahora se desplazó un poquito lo del juicio a Sabac Montiel. Recordemos que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner allá por septiembre del 22. Está el juicio y resulta que Cristina retuitea algo que dice el que fue ministro de Justicia o viceministro, Mena, Martín Mena creo que es, que dice que los medios no se ocupan de este magnicidio, de este intento, perdón, intento de magnicidio de Cristina Fernández. Realmente estaba en toda la tapa de los diarios hoy. Yo prácticamente escuché en vivo el juicio, todo lo que quise, porque está también, lo está transmitiendo varios medios. No sé cuándo tiran este tipo de cosas, yo diría todo lo contrario, yo diría que lo verdadero que no se está discutiendo es todo lo que está pasando con la justicia, por ejemplo, cómo se llevan adelante los pactos de impunidad, cómo se está cayendo poco a poco la causa de los cuadernos, en donde todos pusieron los dedos, pero ahora dicen que el retorno que le daban al gobierno en realidad no era un retorno, sino era aporte para la campaña electoral. Hay cantidad de cosas que no se están discutiendo, y no esto, y otra cantidad de temas que podríamos seguir agregando. Miren, el otro día, en estos días, ayer, antes de ayer, cuando se estaba hablando del tema de los WikiLeaks, porque, había quedado por esta negociación con el Reino Unido el que había escrito los WikiLeaks, el que había hackeado los WikiLeaks, Assange, había quedado en libertad. Yo escuché en una radio, y disculpen que aparezca como ingenuo, pero quiero tener un poco de ingenuidad, porque si no, uno cada vez piensa que está ya metido hasta la cabeza en toda esta mierda que es la política, la justicia, los medios, todo, y no uno no podría seguir si uno piensa que no queda una ventanita. Por eso voy a hablar de esto. Alguien que escribió mucho sobre esto, que fue Santiago O'Donnell, que escribió mucho sobre este tema de los WikiLeaks, recuerden, todas las personas que tenían dinero en paraísos fiscales, todo lo que en un momento se estuvo difundiendo muy poco, o se difundió un poco, pero dijo al pasar, le dice a un periodista, dijo, yo después escribí un libro sobre WikiLeaks, pero en realidad lo escribí porque yo tenía mucha información que no me la dejaban publicar en Página 12 porque afectaba a muchos referentes del kirchnerismo, del peronismo. Entonces, inclusive un día a las 12 de la noche me llamaron y me dijeron, esa nota que ibas a sacar sobre los WikiLeaks no va. Increíble, ¿no? Lo dijo así, yo pensé que el periodista, era un periodista de los que se dicen progre, iba a hacer un alto. Te estás diciendo, no, siguió. Como que es normal. Es decir, para los periodistas, o por lo menos los de este calibre, como el caso de Santiago O'Donnell, un hombre que realmente ha trabajado muy bien en el periodismo, uno lo ha leído, muchas cosas interesantes, muchas notas interesantes, pero daba por hecho así, como comentario, que él escribía solamente en donde estaban involucrados gente del macrismo, o que no tuvieran ninguna vinculación con el kirchnerismo. Y después dijo, para salvarse, dijo, porque Halcón Adamón hacía lo mismo en La Nación, él escribía solamente con aquellos que eran kirchneristas, porque no podía escribir, sobre todo teniendo en cuenta que La Nación tenían ellos dinero en paraísos fiscales. Yo la verdad que no pensé que estaba tan naturalizado entre los periodistas. Sí, no soy tonto, o sí soy tonto, sí sé cuáles son las reglas del juego en determinados medios, no en este que estoy yo ni conmigo, porque nunca lo que hice siempre lo hice en determinados medios que en general no tuve ningún problema. Acá siempre lo conté, sacándome la pauta en un momento que tenía pauta oficial. Pero después uno conoce las reglas del juego, pero no sabía que era una cosa muy naturalizada, inclusive naturalizada por todo el mundo. Si yo lo tenía para mí, por mi profesión, lo tenía naturalizado. Yo leía los dos, entonces de los dos sacaba un resumen y decía, están hasta las manos, todo como está Macri, bueno, con los Panama Papers, todo lo que sabemos. Pero esta cosa de la doble vara en el periodismo es un problema, y hoy es un problema más que nunca. Porque ¿quién puede creer después en esos periodistas? ¿Quién puede creer? Realmente, yo cuando leo, leo ahora a Santiago Donnell, porque hace una nota en Página 12 sobre el tema este de los Wikileaks y todo eso. Ahora, ¿cómo lee uno así? ¿Cómo se puede leer así a los periodistas? Solamente leerlo siempre entre líneas. Y uno, claro, cuando lee, te está hablando en contra de... ¿Se acuerdan? Este periodista también es el que le hizo el reportaje al hermano de Macri, que lo denunció cantidad de cosas, y que después le hizo juicio el hermano de Macri porque dijo que las cosas que había puesto él no las había dicho. Bueno, es decir, pero bueno, ahora uno desconfía todo. Alguien que dice tan tranquilo como eso, qué feo debe ser ser periodista, tener determinado prestigio y que nadie te crea, porque vos mismo le estás diciendo a la gente que no, que crean solo una parte de lo que digo, porque la otra se las voy a esconder. Y bueno, pero bueno, es lo que está pasando. Así que a mí me parece que de ese tema en algún momento vamos a tener que debatir sobre ese tema. Vamos a tener que debatir seriamente y vamos a tener que ver. Vamos a tener que construir otro tipo de medios. Sí, va a haber que construir otro tipo de medios. Esto no se soporta más. Esto está muy podrido todo. El juicio de los Copitos es sorprendente, ¿no? Porque Sabac Montiel... Lo estuve escuchando porque hoy le digo, lo están transmitiendo en vivo en varios lados, y decía que sí, que él quiso matar a Cristina Fernández porque él venía, tenía trabajo, venía bien, y de repente, por culpa de Cristina Fernández y la corrupción y todo lo que la rodeaba, explicó más o menos todo eso, pueden escuchar para ver las palabras exactas. Él le dijo, bueno, hice justicia por mi mano porque la justicia no hace justicia. Es decir, más o menos dice, no salió a decir que no sé, pero salió a adjudicarse eso. Y la verdad que suena a que sí, no hay más. Miren que han investigado, investigó la fiscalía, investigó la querella, investigaron y no encuentran esta relación con Uliarte, con Brenda, que ahora él dice que ella tenía ganas porque también le había arruinado la vida, sus políticas económicas y sociales, y también tenía ganas de matarla. Y después Carrizo, que directamente dice que no tiene absolutamente nada que ver, que es el carpintero, que dicen que le hizo un mueble a Caputo. Bueno, parecería que es eso, ¿no? Él lo que dice, yo soy y quería hacer justicia por mano propia. La argumentación... Bueno, que era chorra Cristina Fernández de Kirchner está cantado, porque la justicia dijo que era chorra. Así que ahí lo que está diciendo un poco Sabac Montiel es cierto. Ahora, no creo que uno haga justicia por sus propias manos. No creo en la justicia por propias manos. Nunca quise y no creo. Pero bueno, parece que... Es la banda de los Copitos, es eso, es una persona que dijo que lo tenía podrido y este que fue hizo esto. Bueno, vamos a ver cómo sigue el juicio. Pero es para tener en cuenta. Otro juicio que empezó, que tampoco tiene mucho mucho este... este sí que no tiene mucho periodismo ocupándose, es el juicio a Guillermo Moreno. El juicio a Guillermo Moreno hoy empezaba por manipulación de los datos del INDEC, por presunta, hay que decir. Pero todo lo vivimos eso. Este programa, entre el 2007 y el 2014, trajo acá cantidad de veces... Acá lo traje y hablamos por teléfono y está todo, cantidad de veces las denuncias que hacía gente, que inclusive gente que del propio peronismo, del propio kirchnerismo, que decía que habían este intervenido el INDEC, que mandaban patotas, que bueno, hubo un apagón estadístico. ¿Saben lo que significa eso para un país? Uno también ahora... Así como el dudar de la prensa, uno duda también de las estadísticas. Porque hubo un gobierno que se le ocurrió mandar a un energúmeno como este Moreno, que ahora hace acto por todos lados y hay afiche por todos lados. El otro día estuvo en Ferro, hace poco en Campus, y ahí se larga como la solución para la Argentina, que con una patota decidió que si el pan salía 1.000 pesos, le decía al empleado del INDEC, vos tenés que poner que sale 100, punto. Y chau, y eso lo sabemos todos. Y hay un libro... escrito por los trabajadores del INDEC, que se llama No somos cómplices de la mentira, creo que del 2012-2013, en donde están todos los detalles. Espero que lleven todo esto, espero que vayan a declarar toda la gente del INDEC, los trabajadores y los que en esos momentos tenían cargos en manejando las estadísticas del IPC. Bueno, yo recuerdo muchos... que inclusive algunos después se transformaron, cuando cambió el gobierno, en directores del INDEC, y junto con Todesca manejaron muy bien las estadísticas del INDEC en ese momento. Pero bueno, si lo hicieron en ese momento, qué sé yo qué pasó en los últimos 4 años que estaban ellos también. Qué sé yo qué está pasando hoy. Bueno. Estamos en problemas, estamos en serios problemas, y realmente ni el periodismo, ni la justicia, ni la clase política está a la altura del momento, porque estamos en un momento muy difícil, en una crisis muy profunda. Estamos en un momento que, bueno, tenemos estadísticas, todo da mal, cayó la venta de todo. En donde se empezó a escapar de nuevo el dólar. Y todo, cuando vemos que se escapa el dólar, decimos, y se va a sostener la baja de inflación, porque la inflación bajó un poco, aunque este mes va a volver a subir, porque en junio fue terrible los aumentos de los servicios, terrible. Así que eso va a incidir en junio, por más que no incidan muchos de los alimentos que no subieron. Pero en este momento, justa, tendríamos que estar debatiendo las cosas importantes que nos están pasando y también las cosas que no nos tienen que volver a pasar. Porque yo creo que si se sigue el juicio, por ejemplo, a Guillermo Moreno, si se sigue ese juicio y se profundiza bien y declara a la gente que tiene que declarar y la justicia actúa como debe actuar, que no queda otra, si lo sabemos todos. Si sabemos todos que daban un aumento del 30 y pico % de los salarios y decían que la inflación era del 5 y en realidad era del 40 y usaban eso, hubiéramos sido el mejor país del mundo y eso no ocurrió. Entre el 2007 y el 2014. Entonces, si estas cosas pasan, porque ahora va a pasar el juicio de los cuadernos, entonces van a seguir volviendo los coimeros. Cada vez que veamos una obra sabemos que ahí hay una coima, como era, como fue hasta el 2015 y debe haber seguido después, y ni que hablar con el gobierno de Alberto Fernández y con todos sus amigos. Si no seguimos estos temas, si no discutimos qué periodismo queremos, si no empezamos a ver cómo construir una alternativa, si no empezamos a ver cómo construir un país mejor, en donde todo el mundo tenga ganas de estar viviendo en ese país, no entrando siempre en estas discusiones que realmente de agendas que manejan, y yo creo que la comparten, la agenda la maneja entre Milei y Cristina. Hoy Cristina retuitea, ¿para qué? Para que todos hablen de que fue el magnicidio. ¿Se acuerdan que ella decía, me van, miren al norte si me pasa algo, miren al norte? Bueno, no teníamos que mirar al norte, teníamos que mirar al que vendía copitos. Bueno, yo espero que reflexionemos todos. Y yo sé que tenemos oyentes inteligentes acá y que todas las noticias las leen entre líneas. Pero la verdad que hoy todavía, a mi edad, me sorprende que rápidamente un periodista afamado diga no me dejan publicar cosas. Y que siga trabajando en ese medio. Eso me sorprende. Porque Julio Nudler también lo dijo de Página 12, en este caso hablamos de Página 12. ¿Se acuerdan de Julio Nudler? Y porque Darío Aranda también quería publicar cosas del extractivismo y tampoco lo podía hacer en Página 12, y alguna vez lo han denunciado. Pero sorprende, con este periodismo no vamos a ninguna parte. Bueno, vamos a 1972 ahora, hacemos así un viaje en el tiempo. Yo pongo la canción año por año, la canción más escuchada de ese año. En este caso voy a hacer una excepción, porque no es la más escuchada. No fue la más escuchada, pero tenía que ver con un cambio. La más escuchada en el año 72 era el Frescarale de Luis Aguilé. Se escuchaba a Sabú con un tema que tenía de hacía unos años, Mandar Rosas a Sandra, pero que sonaba todos los días en la radio. Pero aparecía un dúo que después cambió bastante el rock nacional. Era el dúo de Charly García y Nito Mestre. Era Sui Generis. Y en el 72 salía su disco Vida. ¿Y cuál era el tema fundamental? Y que escuchábamos, sí, los rockeros. Por ahí, digo, no era el más escuchado, pero muchos lo escuchábamos. Era Canción para mi muerte y sonaba así. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tú. desesperación. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 37 minutos, siguen los militares en Bolivia adentro del Palacio Presidencial. Bueno, vamos a tratar de mantenerlos informados de qué está pasando. Ya hubo denuncias tanto de Evo Morales como del presidente Arce de que esto sería un golpe de Estado. Esperemos que no, por el bien y por el bienestar de toda América Latina. Cambiamos de tema. Luis Campos es abogado, magíster en economía política, doctor en ciencias sociales y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos. Ahí se manejan, hoy justamente al comienzo hablábamos de que está el juicio por las estadísticas del INDEC con Guillermo Moreno. Bueno, uno de los lugares donde uno siempre ha encontrado muy buenas estadísticas ha sido justamente en el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos. Y por eso justamente estamos comunicados con Luis Campos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por su llamado. No, gracias a vos por atendernos. Luis, hemos visto en estos días, bueno, el crecimiento de la desocupación, 2 puntos en el primer trimestre con respecto al año pasado. Hemos visto la profundización de la desigualdad. Y la pregunta sería, ¿estamos asistiendo a una profundización de todo lo que se venía haciendo ya desde hace varios años? ¿O directamente esto es un rompimiento con las políticas anteriores, con nuevas políticas en contra de la clase trabajadora? Te diría que Argentina viene de un periodo bastante largo donde tanto a nivel económico como a nivel laboral y social la cosa no venía funcionando muy bien. La economía no crece desde el año 2011, o sea, el año 2012 en adelante la economía dejó de crecer, dejó de crear puestos de trabajo de manera sostenida. Eso no solo no se fue resolviendo con el tiempo, sino que se fue agravando por distintas razones y con distinta dinámica en los distintos momentos históricos, pero como tendencia general eso se fue agravando a lo largo del tiempo y terminó de, te diría, estallar, o terminó de mostrar la insustentabilidad que tenía ese proceso cuando la inflación dejó de ubicarse en torno al 25% anual, que era un poco la regla hasta el año 2013, para empezar a ubicarse en torno al 40-50% anual, recordemos con la devaluación de 2014 y ya después, a partir del 2018, con la crisis terminal del gobierno de Macri, y ni que hablar durante la última gestión de gobierno, que la inflación terminó en niveles muy elevados. Digo todo esto como para marcar que las políticas que está implementando el actual gobierno, tanto en el plano económico como en el plano laboral y social, son políticas que no pueden entenderse sin tener en cuenta la insustentabilidad que tenía el proceso anterior. No había forma de sostener y tampoco daba ningún tipo de respuestas a las necesidades de los trabajadores el proceso que culmina en diciembre del año pasado. A partir de ahí, y esto me parece que sí es importante dejarlo en claro, sí. A partir de ahí la responsabilidad de las políticas que se implementan es del gobierno nacional. Pero es cierto que el gobierno nacional puede decir, yo vengo a resolver problemas que me preceden, digo, el aumento de la desocupación, el aumento de la caída de los salarios, por más que tengan efecto en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, tienen algún tipo de vinculación con la insustentabilidad de la situación que se vivía con anterioridad. Ahora, es cierto que todas las políticas que adoptó el gobierno hacen que el costo del ajuste que se está llevando adelante en este momento se descargue íntegramente sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí sí me parece que hay una decisión de política que es muy clara en este gobierno. Digo, no ha habido ningún tipo de medida de compensación de ingresos para los sectores de menores recursos, no ha habido ningún tipo de política de coordinación de precios y salarios para tratar de que el aumento de la inflación luego de la devaluación en diciembre impactara, aunque sea de menor medida, en menor medida en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, ni que hablar de algún tipo de medida para sostener la destrucción del empleo que estamos viendo en estos días. Y en ese sentido, sí, ahí hay una decisión que tomó este gobierno, que es descargar todos los costos sobre los sectores de menores recursos. Pero lo cierto es que eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que gran parte del deterioro de las condiciones sociales que estamos viendo en la actualidad se originan en la insustentabilidad de un funcionamiento económico que por lo menos arrastra un poquito más de una década. Ahora, con este panorama, uno lo que ve que en estos días parecería que está bajando un poco la inflación, ¿no? Aunque ya se habla para junio 5 y pico%. ¿Vos pensás, y viéndolo históricamente, porque esto también creo que algo parecido se hizo en la época de Menem, ¿no? Algo parecido. ¿Vos pensás que una vez que se estabilice la inflación puede existir la posibilidad de un despegue o directamente con estas políticas económicas, como vos bien decías, que todo el costo lo está pagando la clase de trabajadora, los jubilados en especial, ¿no? Que vienen golpeados desde hace mucho tiempo. ¿Vos pensás que no puede haber un que eso, el optimismo del gobierno se da por tierra? Lo primero que habría que aclarar es, pues fíjate, ¿qué punto tenemos cruzado el análisis que nos parece que una inflación del 4 o 5% o 3% es una inflación, una situación estable? No, claro, claro. Un año en Estados Unidos o en España, claro. Sí, o salgamos de países europeos. O de acá. Los países de la región, una inflación del 3% claro. mensual es una inflación anualizada arriba del 40% anual. Claro. Todavía sigue siendo muy elevado y todavía el gobierno está lejos de lograr un funcionamiento macroeconómico que estabilice una inflación debajo de los valores que se registraron en mayo. Recordemos, esta inflación de mayo es una inflación a la cual se llega por la confluencia de dos factores. Por un lado, muchos aumentos de precios que se fueron postergando para más adelante, fundamentalmente en materia de servicios públicos. Claro. Un tipo de cambio que está planchado, o sea, el dólar oficial se mueve al 2% mensual, con lo cual está intentando ser una especie de ancla para que la inflación no crezca más, pero eso le genera otro tipo de problemas por el lado de la presión cambiaria, que se lo están discutiendo los propios economistas cercanos a la mirada del gobierno. Digo, no descubro nada con esto. Sí. Y además, esa inflación del 4,2% de mayo también fue posible porque estamos en una especie de paz de los cementerios, donde la caída de la actividad económica, la recesión, la falta de ingreso, hace que muchos hogares no puedan hacer compras, y eso, en cierta medida, para algunos sectores, se traduce en una herramienta para contener la presión. Pero eso es algo insostenible en el mediano plazo. Claro. Sigue sin ser sustentable en el mediano plazo. Entonces, Primero, la primera cuestión, yendo a tu pregunta, es todavía el gobierno está lejos de poder presentar una situación estable en valores que sean compatibles con el funcionamiento normal de la macroeconomía. El doble, el 4% mensual de inflación es inflación altísima. Y el 3% también. Te diría, el 2% de inflación mensual es una inflación altísima. Y lo que dicen todos los que han estudiado procesos de desinflación, de reducción de tasas inflacionarias muy elevadas, te dicen que bajar la inflación del 20% mensual al 5% mensual es mucho más fácil que bajarla del 5% mensual al 2%. Y del 2% mensual al 1% mensual es mucho más difícil, por más que parezca contraintuitivo. Inclusive con esto que vos bien decías, de la paz de los cementerios, ¿no? Inclusive con toda la destrucción y el paro, por ejemplo, de toda la obra pública, es decir, no pagando, y inclusive ahí es difícil. Absolutamente. Si vos empezás a mirarle la letra chica, le empezás a contar los hilos al programa económico del gobierno, lo que se ve es algo que les sirvió en los primeros meses para generar algún tipo de reordenamiento que con el cual pudieran mostrar algún tipo de éxito y generar algún tipo de reforma. Y ahí me parece que las leyes que seguramente apruebe el Congreso Nacional esta semana son parte de ese objetivo. Y no es menor. Lo que están tratando de hacer es consolidar reformas estructurales que después son muy difíciles de revertir. Claro, con el DNU también, ¿no? Con el DNU que está vigente. Sí, claro. Lo que pasa es que el DNU es, es algo muy muy débil, muy cuestionable desde el punto de vista jurídico. No tiene mucha vida el DNU. Claro, está mucho frenado en la justicia, ¿no? Muchas cosas del... El capítulo laboral está frenado en la justicia, la corte está haciendo tiempo, pero más temprano que tarde, en algún momento la corte se va a pronunciar y seguramente se pronuncia en contra. Claro. Así que el DNU no es algo tan sólido como puede ser una ley, por más que no nos guste, aprobada por el Congreso en las condiciones en las cuales se discutió, pero bueno, no deja de ser una ley aprobada por las dos cámaras del Congreso. Y en ese sentido, sí, eso es mucho más difícil de revertir posteriormente, porque aparte se generan situaciones como la reducción del impuesto a los bienes personales o el régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, que generan derechos adquiridos a futuro. Ahí la encerrona es bastante más complicada. Ahora, si esto genera las condiciones para un crecimiento sostenido de la actividad económica que le permita mostrar números positivos al gobierno, que era un poco tu pregunta hace un ratito, yo te diría todavía eso está muy por verse. Todavía estamos muy lejos de ver una situación así, porque de vuelta, primero lo que el gobierno tiene que mostrar es un escenario de estabilidad macroeconómica sostenible en el tiempo, que es algo que todavía no pudo hacer, y después mostrar qué locomotoras va a tener la actividad económica, es decir, qué sectores van a traccionar ese crecimiento de la actividad económica. Y hoy, honestamente, no, eso no se ve. Y en todo caso, los sectores a los cuales le están apostando, fundamentalmente la producción de materias primas, minería, energía, son sectores que, por un lado, no tracciona, o sea, no derraman mucho si no es con una intervención muy activa del Estado. Es decir, la explotación minera puede derramar, o sea, puede generar eslabonamientos, encadenamientos productivos para atrás, para adelante, pero eso requiere una presencia estatal muy fuerte. Un Estado que condicione, que oriente inversiones, que es algo que no parece que este gobierno esté muy dispuesto a hacer, así que ahí hay un problema. Y el otro problema es que en ese contexto, que es por ahí la dimensión sobre la cual todavía no charlamos, en ese contexto hay sobra mucha población. Yo te diría, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, sobran. Y ahí se pueden generar focos de conflictividad social que por ahora no parecen estar surgiendo, pero uno no sabe en qué momento puede crecer la conflictividad social, porque para esas millones de personas no va a haber una gran salida, no va a haber puestos de trabajo, ofertas de puestos de trabajo abundantes, no va a haber mecanismos para que obtengan recursos para ganarse la vida de una manera medianamente estable. Y esto, bueno, es el caldo de cultivo para una conflictividad social que un aumento de la conflictividad social frente a un gobierno de estas características, a mí me da un poco el miedo. Claro. Ahora, Luis, dentro de todos estos temas hay un tema que es el tema de la reforma laboral, ¿no? ¿No pensás que desde los sectores más progresistas, sectores de la izquierda, el hecho de no haber planteado en algún momento una reforma laboral progresista hace que siempre las reformas laborales las quiera llevar adelante las patronales, el capitalismo, y por supuesto a favor de ellos? Porque uno ve que somos un país que tiene el 50% o casi el 50% de los trabajadores en negro. Somos un país que sindicalizados estamos al 26-27%. ¿No habría que ver cómo se incorpora, y en eso hay un retraso de en realidad de todas las fuerzas políticas que se dicen progresistas? A ver, te diría dos cosas. Sí. Por un lado, pensar que un cambio en la legislación laboral va a tener por sí mismo un impacto positivo en la creación de empleo, uh-huh. Es algo que no se ha verificado en ningún lugar. La legislación no es el principal factor, la mayor rigidez o flexibilidad de la legislación laboral no es el factor que explica los procesos de creación o de destrucción de empleo. En España no pasó algo con la reforma de Pedro Sánchez, que incorporaron 3,5 millones de trabajadores. Sí, y te diría, aquí los procesos, a ver, la historia reciente de nuestro país nos muestra que cuando se flexibilizó más la legislación laboral, tuvimos el desempleo más alto de la historia, en los años 90. Uh-huh. Y en la primera década de este siglo, cuando se sancionaron leyes que en principio iban en contra de esa flexibilización laboral, es decir, que iban hacia una legislación más rígida, tuvimos el proceso de creación de empleo registrado más importante, uh-huh, de nuestra historia, primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, ¿eso a qué se debe? Sí. Fundamentalmente a qué pasaba con la actividad económica en ambos momentos históricos. No es que el empleo creció durante el gobierno de Kirchner por la legislación laboral favorable a los trabajadores. No, el empleo crecía porque la economía crecía al 8-9% anual. Y en los 90 el empleo, si bien la economía crecía, sobre todo la primera mitad, después hubo un parate importante, pero crecía en sectores que no eran mano de obra intensiva, o sea, es decir, que no demandaban mucha fuerza de trabajo. Y en paralelo había políticas activas destinadas a expulsar trabajadores y trabajadoras de empleos formales, fundamentalmente las privatizaciones y la desarticulación de entramados productivos en torno a la reforma del Estado. Entonces, de vuelta, no es un problema de la legislación laboral, es un problema, uh-huh, de qué pasa con la actividad económica. Y Argentina, lamentablemente, te decía hace un ratito, no crece la actividad económica desde el año 2012 en adelante. El último dato de actividad económica de esta semana, del primer trimestre de este año, el PBI per cápita cayó un 12% en los últimos 12 años. Es un delirio, o sea, uh-huh, es una caída brutal. Sin haber mediado una dictadura, sin haber mediado una guerra, sin haber mediado una catástrofe natural. Es cierto, pasó la pandemia, pero la pandemia pasó y se recuperó, y esto pasó más o menos en todos los países. Es muy difícil encontrar una retracción del PBI per cápita de esa magnitud, del 12%, 10 años, 12 años, en otro contexto, en otro país. De vuelta, la vamos a encontrar en países que atravesaron guerras, en países que, uh-huh, atravesaron catástrofes naturales, algo que en Argentina no pasó. Uh-huh. Entonces, ese es un problema muy serio. Y si lo llevamos más atrás, si vemos el comportamiento de la economía argentina desde mediados de los años 70 en adelante, a ver, puede que me esté faltando alguno, pero en principio, si no recuerdo mal, es el que tiene el país que tiene la peor tasa de crecimiento económico acumulada de toda América Latina después de Haití. Uh-huh. Y Haití, en el medio, sí, tuvo catástrofes naturales, tuvo guerras civiles. Bueno, después viene Argentina. Uh-huh. Y creo que no hay ningún otro país, tal vez alguno de América Central me esté quedando en el camino, Pero bueno, ahí hay un tema estructural que de vuelta no tiene que ver con la legislación laboral. Si querés, para seguir mostrando fenómenos del mismo proceso, o sea, o caras del mismo proceso. Sí. En los últimos 10 años, en la década del 2010 al 2020, en Argentina se dio un proceso que no se daba, creo que no tiene antecedentes históricos, que es que cayó la cantidad de migrantes provenientes de Perú, de Bolivia y de Paraguay. Uh-huh. Y esto tiene que ver con que las economías de Bolivia, Perú y Paraguay en esa década crecieron alrededor de un 25% en toda la década. La economía argentina cayó un 3% en esa década. Uh-huh. Entonces, de vuelta, Argentina históricamente fue un país donde las personas, digo, había mucha migración originada en Bolivia, en Paraguay y Perú, los tres principales países de origen de la migración con destino a Argentina. Y esto es algo que se revirtió parcialmente, pero se revirtió en esa década. Y de vuelta, eso tiene que ver con una economía que no funciona, con una economía que no crece. Entonces, de vuelta, no es un problema de la legislación laboral. Ahora, para hacerme cargo de tu pregunta, sí es necesario reformar muchas instituciones del derecho del trabajo. Por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo que lo vemos todos los días. Sí. La regulación de la relación laboral en las plataformas, los trabajadores y las trabajadoras que se la pasan el día pedaleando una bicicleta o arriba de un auto y que no tienen ningún derecho laboral y que te miran y dicen, vos me hablás de reforma laboral, yo no tengo ningún derecho laboral, yo no tengo aguinaldo, no tengo licencia, no tengo condiciones de seguridad. Bueno, efectivamente, ahí sí faltó una iniciativa potente destinada, bueno, ¿cómo hacemos para garantizarle a estos trabajadores, a estas trabajadoras, la vigencia de los derechos laborales? Claro. Ahora, la reforma laboral que está impulsando el gobierno, la que va a aprobar la Cámara, todo lo contrario, claro. A esos trabajadores no les cambia absolutamente nada. No, claro, claro. O sea, le pasa por el costado, o sea, ningún derecho para esos trabajadores, o sea, ni les quita ni les da, los ignora por completo. Entonces, se habla de una modernización laboral, pero en definitiva es, en muchos casos, volver a una regulación laboral más propia del siglo XIX. Claro. Que una reforma laboral que se haga cargo de los problemas que tiene en la actualidad la organización del trabajo. Por ejemplo, la introducción de la tecnología, esta idea de que, bueno, yo agarro mi teléfono y con mi teléfono ya puedo trabajar. No, bueno. claro. Y aparte, ahí me parece donde está el atraso de los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hay comercios que una sola cajera atiende 5 cajas a la vez porque se cobra, paga directamente el cliente, ¿no? Yo he ido a comprar en algunos lados y eso parece que el sindicalismo no lo ve y hay cosas que ahí habría que ver. Por ejemplo, que ya cada vez se mandan menos cartas. Y uno primero puede decir, bueno, vamos a obligar a que los bancos manden todo por en carta, por correo, como hizo en su momento Moyano con Ocasa, para arregló con los bancos que te tenían que mandar todo. Y bueno, y hoy los bancos ya no mandan más. Es decir, hay algo que supera a algunas intencionalidades sindicales, ¿no? Es que, a ver, enojarse con los avances tecnológicos no tiene mucho sentido. Claro. A ver, no tiene sentido forzar a los bancos a enviar cartas porque, a ver, ninguno de nosotros quiere recibir el resumen en papel. Claro. Digo, ni siquiera es un problema del banco que se ahorra el envío, que además está bien. Pero, a ver, no tiene ningún sentido. Digo, o sea, a ver, sí, por ahí alguno prefiere el resumen en papel, pero claramente no es la regla y no tiene sentido plantear eso como una solución. En todo caso, lo que sí hay que pensar es, y esto ha sido la historia del capitalismo de los últimos 150 años, avances tecnológicos que van desplazando algunas formas de trabajo y van creando nuevas. Claro. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿cuáles son esas formas nuevas que se trabajan? ¿Qué tipo de fuerza de trabajo va a demandar el mercado de trabajo, la economía? ¿Cómo se va a insertar la economía de nuestro país en el mercado mundial? A ver, son un montón de preguntas que deberían estar arriba de la mesa en una discusión profunda sobre cómo va a ser el trabajo, cómo vamos a regular el trabajo, pero que de vuelta está completamente alejada de las discusiones que se estuvieron dando estos meses en el Congreso. A ver, sí. Para poner algunos ejemplos, que podría ser, Argentina tiene una ventaja comparativa muy grande en todo lo que es la educación universitaria. Las universidades argentinas son están muy bien vistas, muy bien consideradas, al menos en el en nuestra región, en el ámbito latinoamericano. Con lo cual, son universidades que pueden atraer muchos estudiantes de muchos recursos de clase alta de los países vecinos. Pediría, a ver, los que manejan inglés se van a universidades del norte o universidades europeas, pero aquellos estudiantes, chicos, que de clase alta latinoamericana, que no manejan también el inglés, miran a Argentina como una posibilidad para hacer estudios de posgrado. Bueno, ahí podría haber una... Es decir, bueno, vamos a necesitar muchos trabajadores en esas universidades para recibir a estos estudiantes internacionales que van a venir con recursos, o no deja de ser una exportación de servicios, es lo que yo estoy planteando. Pero bueno, eso tiene que ver con, por ejemplo, decir, bueno, vamos a fomentar o invertir en las universidades para que las universidades puedan captar muchos estudiantes de posgrado de países vecinos, porque va a ser algo que le va a permitir a la economía local atraer recursos. Esos estudiantes van a venir con dólares, para ponerlo así en coloquial. Pero bueno, eso es algo que requiere un planteo sectorial. No, claro, parece ser el caso, de vuelta, de la política universitaria de este gobierno. Y así podríamos pensar un montón de sectores en los cuales habría que fomentar la formación. Para poner ejemplos chiquitos, pero ver cómo funciona. El escándalo de estos días del Senado negándose a pagar 6 pasajes, claro, para que chicos vayan a las Olimpiadas de Matemática. Claro. Bueno, a ver, eso va... esa es la reforma laboral que hay que hacer. Está ¿Cómo claro. hacemos para que más chicos estudien matemática, más chicos estudien programación? Y más podamos participar internacionalmente y que no haya un gobierno que no les dé los recursos necesarios. Luis, se me está acabando el tiempo, pero que aunque sea una línea, mañana sé que presentás en Rosario el libro que acabas de sacar, La Fortaleza, porque me avisaron. ¿Qué es La Fortaleza en un par de líneas, Luis? Es una historia del largo plazo, de la organización sindical en nuestro país en el largo plazo. En principio el recorte es la segunda mitad del siglo XX, pero con algunos elementos de la primera mitad y con algunos elementos de lo que van de las dos primeras décadas de este siglo, a partir de cómo fueron cambiando las relaciones de fuerzas en la sociedad. Es, a ver, para traer a un estudioso que para mí es muy importante y que sirve muchísimo para ver la realidad de nuestro país en clave histórica, Antonio Gramsci, sí, y el desarrollo que hizo de las relaciones de fuerzas allá a principios del siglo XX en Italia. Pero bueno, ver cómo esos desarrollos teóricos sirven para analizar la historia de la organización sindical en Argentina en sus distintos momentos, en sus distintas etapas, y explicar o tratar de aportar elementos para explicar por qué las organizaciones sindicales en Argentina han tenido la fortaleza que tuvieron en su momento y también por cómo fueron respondiendo en momentos de ataque, que en la actualidad es un debate más actual que nunca. Bueno, ¿dónde se consigue para decirle a los oyentes? A ver, mañana lo presentamos en Rosario, así que si hay algún colega, algún amigo, algún compañero o compañera de Rosario que tenga ganas de darse una vuelta en la sede de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado en Rosario, sí, van a estar Lorena Almirón de ATE, Daniel Joffre de Aceiteros, Sergio Arelovich del MATE, economista un grosso. El libro, a ver, si van a la página de la editorial, que es Imago Mundi, seguramente ahí lo encuentren, y si no, en las librerías, sé que... A ver, hicimos una tirada grande y sé que no quedan muchos dando vuelta por las librerías, pero seguro si escriben a la editorial. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho por toda esta charla que tuvimos sobre el momento, sobre todo económico, que con las relaciones laborales. Muchísimas gracias. Dale, abrazo grande. Gracias por el llamado. Un abrazo grande. Hablábamos con Luis Campo. Un panorama de la situación laboral que realmente es muy, muy interesante. Es como para repasar esto. Yo les recomiendo que lo vuelvan a escuchar por ahí. Esto va a estar en un rato en YouTube, en el canal Los Locos de Buenos Aires de YouTube. Y ahí creo que esta charla es muy interesante porque me parece que un poco Luis Campos explica qué temas tendríamos que estar debatiendo hoy de lo laboral, ¿no? Fundamentalmente de lo que tiene que ver con lo económico y lo laboral. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:10, se movió el banco. Ahora tenemos a Soledad Vázquez en la operación técnica. ¿Cómo te va, Sole? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Bueno, sigue el conflicto en Bolivia, pero hay algunos presidentes, por suerte, latinoamericanos que están condenando el intento de golpe. Uno de ellos acaba de tuitear, es Luis Lacalle Pou de Uruguay. Esa es la forma, ¿no? Acá no interesa si coincidimos o no coincidimos, acá hay que estar en contra del golpe de Estado. Esperemos que en el resto del día siga siendo la condena de los presidentes y esperemos que tengan que dar marcha atrás en este intento de golpe. Ahora siguen en el Palacio de gobierno en La Paz, en Bolivia, los militares que entraron hasta con una tanqueta. Bueno, nos hace acordar muchas cosas que hemos vivido durante muchos años. Esperemos que este golpe no pase. Vamos un poco a las cosas que están ocurriendo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los vecinos de Chacarita están protestando porque están llegando los módulos ahí en donde está la comisaría, creo que es la quinta, en la calle Guzmán. Vamos a escuchar los módulos que van a ser como cárceles. Los módulos ya están, van a ser como cárceles. Laura Nouvidor es de Amparo Ambiental de Chacarita y esto cuenta sobre por qué se oponen a estos módulos. En realidad, a nosotros nos preocupa la política en relación a los derechos humanos y a la seguridad, porque tener a presos en situación sin condena, que pueden estar ahí 7-8 años sin condena en una cárcel dentro de un container, nos parece un poco deshumanizante, francamente. Entendemos de que todo eso es porque se está esperando que termine de armarse el penal de Marcos Paz, donde supuestamente ahí van a alojar a todos los presos con condena y sin condena que tiene el gobierno federal. Pero bueno, de momento esto, si supuestamente no hay plata para nada y tampoco hay obra pública, dudo que termine en algún momento Marcos Paz. Entonces, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Es muy deshumanizante tener a gente encerrada en containers. Y más allá de esto, de obviamente, qué es lo que nos preocupa, en ese mismo predio donde se están poniendo estos 19 módulos, supuestamente, nosotros venimos reclamando hace 14 años la construcción de un polideportivo. Esta manzana que está entre las calles Rodney, Concepción Arenal, Jorge Newbery y Guzmán, es una manzana de 2 hectáreas, bastante grande, donde ahí también funciona Edenor, justo frente al cementerio, a la esquina del conocido bar Rodney también, y frente a Parque Los Andes. Es una manzana que además el barrio, el barrio siempre la reclamó para que sea de uso público. En esa misma manzana, en esa esquina además, están construyendo un hogar de menores judicializados, en ese mismo lugar. O sea, están construyendo un hogar de niños, ellos le dicen un hogar de niños, pero en realidad es un un lugar para pibes judicializados que probablemente cuando cumplan 17 años vayan a los módulos, ¿entendés? Y nosotros además ahí reclamamos un polideportivo que nunca nos construyeron. Entonces, ¿cómo conviven estas tres cosas? Un polideportivo con niños jugando, con presos que deberían estar en una cárcel federal, como todo mal, todo mal hecho. Bueno, esto decían los vecinos, recordemos que los vecinos de Barracas también se oponen, y también en Saavedra quieren poner, es en los tres lugares que, bah, que ya están, ya han puesto los containers, hace 10 días que empezaron a llegar a todos lugares, algunos un poquito más. Bueno, hace unos días se realizó una recorrida por el barrio de Los Piletones, ahí varios vecinos y también el defensor oficial del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ver y solicitar y exigir que se haga la reurbanización de Los Piletones, cosa que se había, que con el gobierno anterior habían negociado las organizaciones vecinales. Ramiro Dos Santos Freire es el defensor oficial, que explica un poco por qué estaban ahí, y Mónica Ruejas, que es la presidenta de la Junta Vecinal Los Piletones. Estamos acá en el barrio Los Piletones, en Soldati, en la Comuna 8, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio Público de la Defensa venimos a acompañar a los vecinos y a la Junta Vecinal. Vamos a hacer un recorrido por el barrio Piletones junto a legisladores y representantes de distintas organizaciones sociales y barriales, organizaciones de acá del barrio. Y esta recorrida y después una asamblea y una charla justamente es un poco para impulsar el proyecto de urbanización que presentamos, que se presentó a finales del año pasado, en noviembre. Se fue a la legislatura junto con los vecinos hacer una radio abierta donde se presentó justamente un proceso de urbanización integral del barrio que contemple todas las necesidades, ya tanto las necesidades habitacionales como las cuestiones ambientales del barrio. Y el encuentro de hoy básicamente tiene esta finalidad, impulsar el proyecto que se presentó en la legislatura para pedir que los legisladores, sobre todo los legisladores que integran la Comisión de Vivienda de la legislatura, puedan trabajar en este proyecto que fue un proyecto que fue hecho en colaboración y en forma participativa por todos los vecinos. Bueno, para nosotros es muy importante esto, para que veamos, a pesar de toda la situación que estamos atravesando, ¿no?, a nivel ciudad, a nivel país, nosotros como vecinos organizados, ¿no?, y elegidos democráticamente, queremos que nuestro barrio sea urbanizado definitivamente. Hoy vamos a mostrar las manzanas críticas que hoy tenemos y cuán importante es apoyar esta ley y también llevarla a cabo, ¿no? Porque que la ley salga también significa que se ejecute. Así que también para mí es muy importante que estén presentes y van a estar presentes los compañeros de otras villas, los dirigentes sociales. Y como siempre, llevando adelante la bandera de la ley 148, que es la ley madre de todas las leyes en las villas. Así que recurso hay, por lo tanto, falta la voluntad política, en la cual nosotros vamos a despertar esa voluntad política, cueste lo que cueste, porque necesitamos vivir dignamente. Bueno, esto decían, esperemos que se hagan esas obras. Se han suspendido bastantes obras en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Jorge Macri evidentemente no está llevando adelante muchas cosas que habían quedado pendientes. Y aparte parecería que Jorge Macri quiere desarmar algunas cosas que armó Larreta, ¿no? Como la ciclovía, la bicisenda, bueno, ahora dio marcha atrás en el tema de la reforma del microcentro, y lo que dice es que, bueno, que le faltan fondos. Por eso vamos a escucharlo a Jorge Macri, que reclama los fondos que le debe el gobierno nacional, que reconoce que esos fondos le pertenecen a la ciudad, esos fondos que le había dado Alberto Fernández a la provincia, pero no se los entrega. Escuchemos a Jorge Macri. Nuestro gran tema con Nación es el cumplimiento de la coparticipación. Después la ciudad tiene la capacidad de hacer obras con recursos propios, de sostenerse, obviamente, si queremos hacer grandes cosas como obras en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, mejorar la terminal de cruceros. Estamos perdiendo muchos cruceros de turistas que están prefiriendo ir a Montevideo y desde ahí directamente a Tierra del Fuego, y nos estamos perdiendo turistas porque se está transformando en muy caro todo el movimiento y el parar en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Es un problema para la ciudad, pero también para el país, porque nos perdemos divisas. Bueno, ahí más o menos dice las cosas que no se pueden hacer y el reclamo de fondo. Me parece que acá un poco hay un problema con la justicia. Recordemos que desde hace 2 años que la Corte Suprema de Justicia obligó al gobierno nacional a que le devuelva los fondos que le había sacado la provincia Alberto Fernández para la provincia de Buenos Aires. Un país donde no se cumple con la justicia. Volvemos a lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Que ahí tenemos un serio problema, porque lo mismo pasa con los jubilados, también tienen sentencia firme más de 90.000 jubilados desde hace más de 2 años. El gobierno anterior no le pagó un pomo y hasta ahora tampoco pagó un pomo, tendría que pagarlo, y este gobierno tiene que mandarle la plata a la ciudad de Buenos Aires porque es plata de la ciudad, lo cual no significa que la ciudad igual no tenga fondos para hacer muchas más cosas de las que está haciendo. Bueno, otro reclamo, vamos a escuchar a los vecinos de la Villa 21 y 24 que estuvieron reclamando y tuvieron una reunión con la gente de AISA, que les prometió que la obra se va a hacer. Son obras de cloacas que se habían suspendido fines del año pasado y que ahora se van a reiniciar para que, bueno, en la villa puedan vivir como deben vivir. Vamos a escuchar a Laura Arroyo, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, a Ana Boncioni, del Derecho al Hábitat, a Paz Ochoteco, de la Fundación Tema Villa 21 y 24, y a Lorenza Domínguez, vecina, y al padre Toto de Bedia, todos de la Villa 21-24. Escuchen cómo fue el reclamo y por qué. Bueno, en el marco de la mesa técnica de la Villa 21-24, en el cual la Defensoría es parte desde la pandemia COVID-19, teníamos una reunión en AISA, donde AISA se comprometió a hacer las obras de agua y cloacas que están interrumpidas desde el fin del año pasado. Garantizó el financiamiento para continuar dichas obras que van a terminar el sistema Riachuelo, que está ordenado por la Corte Suprema en el marco de la causa Mendoza, y eso le va a garantizar agua y cloaca a un barrio de aproximadamente 70.000 personas. Lo que sigue es garantizar que esta obra se lleve adelante y también garantizar que el IBC retome las obras en el sector de adentro del barrio para garantizar que el agua llegue efectivamente a las casas. Así que bueno, expectantes con eso, iniciando, esperamos, una nueva etapa en la que seguiremos participando y acompañando la obra, y iniciamos una nueva etapa con el gobierno de la ciudad, que debe reiniciar también las obras de distribución secundaria. En la 21-24 viven muchas personas, muchas familias, no solamente con falta de agua, falta de cloacas, también ahora está apretando mucho lo alimentario, así que si vos no tenés alimentación, no tenés agua y no tenés cloaca, no podés vivir dignamente. Y es un derecho mío, es un derecho de los vecinos, es un derecho de los niños poder acceder a todo eso. Así que estamos contentos y por supuesto vamos a estar expectantes para que esto no se corte y para que cada vecino de la villa pueda tener el agua y la cloaca que se merece. Bueno, esperemos que todo esto marche. Vamos a escuchar, hoy a la mañana dio una conferencia Jorge Macri rodeado de legisladores, de la vicejefa de gobierno, en donde anunció medidas para frenar la ludopatía infantil. Para mí este es un problema muy serio, que los chicos estén apostando. Esperemos que esto pueda funcionar. Escuchemos a Jorge Macri. Queremos contarle algunas de las medidas concretas que ya hemos tomado. Lo primero que queremos anunciar y que nos parece muy importante es que hasta hoy la ciudad había adoptado una política de licencias abiertas. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier empresa .bet que cumpliera con la normativa podía venir a la ciudad cumpliendo la normativa y se agregaba al registro de sitios para juego online. Hemos cerrado ese registro. ¿Por qué lo cerramos? Porque a diferencia de otras provincias, ese concepto de registro abierto nos podía llevar a que la ciudad tuviera 50 licencias abiertas y desde la ciudad impactara a todo el país. A diferencia de, por ejemplo, otras provincias que limitaron en 5, en 7, en 3 con procesos licitatorios, acá estaba abierto. Y eso facilita el trabajo y la captación del juego y de las apuestas con todas las consecuencias que eso trae. Así que hemos cerrado el registro de licencias y no se pueden agregar ninguna más. Pero además nos vamos a tomar el trabajo de revisar las 11 vigentes para ver que cumplan con todos los mecanismos de regulación, de seguridad, todos los requisitos que tienen que ver con contar con un proceso de registro que permita verificar la edad de los apostadores, que prohíba en función de eso entonces el ingreso de los menores, que cuente con herramientas de autoexclusión. Hay muchos, y lo hemos hablado en la mesa de especialistas, adictos al juego que tienen en ese momento de conciencia la posibilidad de autoexcluirse, limitarse. Las plataformas tienen que tener eso. También el establecimiento de autolímites o de tiempo de permanencia. Las alertas de limitaciones sobre las transacciones económicas, sobre la publicidad. Todo eso es lo que podemos trabajar en el mundo de lo formal. Y por eso cerramos el registro de nuevas licencias en la Ciudad de Buenos Aires y vamos a revisar las 11 vigentes. Pero también sabemos, y esto nos lo dicen todos, que mucho del problema ocurre en el juego informal. Ya no en .bet, que además si son padres pueden ver el celular de su hijo y limitar el acceso a los .bet, sino que ocurre en sitios ilegales que son .com. Entonces ahí estamos tomando otros mecanismos y otras decisiones en el marco del control, de que también tenemos que trabajar sobre la ilegalidad, donde muchos dicen que ocurre el 80% de las apuestas. Con los chicos no podemos tener grises. Acá, que un chico apueste que tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuesta es un delito, y el delito lo vamos a combatir siempre. Entonces, con la firmeza, con la dureza que nos caracteriza, no vamos a permitir que los casinos estén en el bolsillo de nuestros hijos. Bloqueamos ya en todos los sitios, en todos los Wi-Fi de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, el acceso a todos los .bet. Ya ningún chico puede utilizar el Wi-Fi de la escuela para apostar. Y los 772 sitios ilegales que hemos identificado también los hemos bloqueado de todos los Wi-Fi de las escuelas. Pero extendimos eso al Wi-Fi público de la Ciudad de Buenos Aires. No se puede acceder a los .bet en el Wi-Fi público de la ciudad. Y estas son medidas que alcanzan a menores y a mayores. No vamos a dar soporte gratuito de Wi-Fi para que la gente apueste online. Acá está el Poder Legislativo, está de alguna manera representado el Poder Judicial en su decisión desde la Fiscalía General de incluir la problemática del juego ilegal online en una fiscalía dedicada especialmente a esto. Está el Ejecutivo, está el tercer sector, representado por ONGs y profesionales, pero hay un eslabón que es fundamental, que es la familia. Si madres, padres, tíos, abuelos, hermanos mayores no nos comprometemos en esto, va a ser muy difícil la batalla. Enfrentamos intereses muy poderosos, legales e ilegales. Y esta batalla solo la podemos dar trabajando en conjunto también con la familia. Bueno, enfrentan intereses muy, muy poderosos, eso es cierto, y se le arruina la salud mental a los chicos, eso también es cierto. Bueno, ayer tuve una buena noticia, porque el cuerpo legislativo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, destacó la trayectoria de Alejandro Medina. Declaró personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué la alegría? Porque, bueno, porque Alejandro Medina había estado enfermo, porque, bueno, muchos músicos se reunieron para tocar, para ver y darle una mano en el tratamiento. Y bueno, por todo eso, es bueno que Alejandro Medina haya sido declarado persona destacada y a su vez ayer haya tocado en la legislatura. Y bueno, y nosotros que en la sección Los Viejitos Piolas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a Alejandro Medina, que tiene 74 años y que con Manal cantaba el tema Avenida Rivadavia, y en este caso hace 10 años hizo una versión nueva que la hizo él, Alejo, y lo vamos a escuchar ahora. Alejandro Medina, Avenida Rivadavia. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, y una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, nena, que yo no te vi, no te vi. Sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, y una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, nena, que yo no te vi, no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. 18 horas 39 minutos, sigue la tensión en Bolivia. Llama a Evo Morales a una movilización para defender la democracia. Y Zúñiga, que es el comandante que fue destituido ayer, dice que, bueno, que vamos a liberar a todos los presos políticos, dice, en Bolivia, y que va a gobernar el pueblo, vienen a restituir la democracia. Bueno, había sido destituido ayer Zúñiga. Bueno, esperemos que no pase el golpe de Estado y que el pueblo defienda las instituciones y que den marcha atrás con esto. Siguen adentro de la casa del Palacio de Gobierno de Bolivia. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien, muy bien. El sábado a las 15 horas es la fiesta de la tribu, ¿eh? Así que el sábado todos acá a las 15 horas va a haber música. Lo que se te ocurra acá en la puerta, en Lambaré, entre Sarmiento y... ¿cómo se llama el pasaje? Bogado. Sarmiento Bogado. Y Bogado. Bogotá iba a decir, se cualquiera. Bueno, para flores. Sí. Y el sábado juegan las gladiadoras, ¿no, Camilo? Exactamente, el sábado juegan las gladiadoras. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Bueno, se superponen los planes, pero bueno, podemos. Todo se puede hacer. Y juegan en la Bombonera. En la Bombonera. Exactamente. Abre la Bombonera. Abren la Bombonera para las gladiadoras. La única mala, entre comillas, noticia que podríamos dar de las gladiadoras es que este fin de semana no pudieron ganar. Empataron 1-1 con Belgrano, un partido bastante chivo en Córdoba. Y gracias a eso, este sábado no pueden salir campeonas. No le dan los números todavía. De todas maneras, es cuestión de tiempo. Van a salir campeonas las gladiadoras. La lástima es no poder festejarlo en la Bombonera en el caso de que ganen este sábado, ¿no? Porque tenemos que esperar a que juegue River, que debe adeuda unos partidos todavía. River empató también el otro día, ayer, con San Luis. Y ya que tiene dos partidos menos River, puede descontar y quedar a 6 puntos de las gladiadoras cuando hay 9 en juego todavía. Así que tenemos que esperar. De todas maneras, si ganan las chicas el sábado y el domingo River, que va a Rosario, no le gana Newell's, o sea, empata o pierde con Newell's, automáticamente son campeonas las gladiadoras. Eso es una lástima, porque si jugaran a la misma hora, por ejemplo, o si jugara el River más temprano el sábado, podría haber festejo el mismo sábado, pero no lo va a haber. ¿Dónde juega River? ¿En el supermercado o en Rosario juega contra Newell's? Un Newell's que recién ascendió y que tuvo un torneo bastante interesante. 20 puntos sobre 42 en juego, la mitad de los puntos. Recién ascendieron las chicas de Newell's y con Boca tuvieron un partido también bastante, bastante interesante. Así que veremos a futuro cómo viene eso. Bueno, y viendo fútbol todos los días ahora, ¿no? Sí, con la Eurocopa, la Copa América. Bueno, Argentina sí. Es una máquina, ni hablar, ¿no? Gana siempre. Sería raro, sí. Sí, eso, que no sea campeona. Por lo menos no llegar a la final. Teniendo en cuenta los rivales que hay también. Es un poco de todo. El equipo, venimos de salir campeones del mundo. Sería raro por lo menos no llegar a la final. Perder algún partido lo puedes perder. Perder una final la puedes perder, pero todo el trayecto no llegar hasta el final sería muy extraño. No se da algo que se da siempre cuando después de ser campeón del mundo un equipo aburguesado, al contrario. Se lo ve a todos peleando los puestos, jugando, claro, poniendo mucha gana. Así que bueno. La famosa renovación que pedíamos allá por los años de Sampaoli, hace ya 6 años más o menos, llegó esa renovación. Llegó con la Copa América del 21, fue muy bien rodeado Messi, y ahora hasta inclusive la famosa escaloneta, hasta así Messi hace de las suyas, así que dejamos de ser Messi dependientes. Claro. Que es lo que mejor le hace a Messi, inclusive. Claro. Hizo 7 goles en el Mundial, hizo no sé cuántas asistencias. El tipo jugó espectacular justamente por la poca, podríamos decir, responsabilidad sobre sus hombros. Siempre era, cualquier pelota que tocaba Messi en la selección era, era tipo, esperamos que la agarre, se gambetea a los 11 tipos y la clava al ángulo. Después, por supuesto, no iba a suceder. Juegan 11 contra 11. Es así el fútbol. Messi rinde si está bien acompañado. Mismo en el Miami también. le cuesta un poquito más que en la selección, justamente por eso. Así que bueno, le llegó el momento. Así que ojalá, nada, se dé otra Copa América. Sería extraño, insisto, sería extraño no llegar por lo menos a fases definitivas. Perfecto. ¿Tenemos cine? Por supuesto, tenemos cine, tenemos un estreno. Venimos hablando la semana pasada la semana pasada hablamos de lo complicada que estaba la cartelera comercial, ya que más de el 90% de las salas, hay aproximadamente unas alrededor, un poco más, un poco menos, hay alrededor de 1000 salas en todo el país, aproximadamente entre 400 y 500 salas solamente en la ciudad de Buenos Aires, está muy concentrado, y todas están ocupadas en un enorme porcentaje, como dije, más del 90% más o menos, por solamente dos películas animadas muy atractivas para chicos, para grandes también, para nostálgicos, dos películas que sobre todo la película está intensamente abarcan las cuatro variables que hay dentro del análisis del espectador, podríamos decir, ¿no? A grandes rasgos. Público femenino, masculino, niños y adultos. Después, bueno, podemos pensar en adolescentes, podemos pensar en tal vez grupos más chicos, ¿no? Pero estas películas, insisto, sobre todo intensamente, engloban a todos. Y es una variedad inclusive que se ve en el cine, más allá de que, bueno, por supuesto que predomina la cantidad de chicos que van a ver este tipo de películas, ¿no? Pero bueno, intensamente, ya que estamos, tiro también una pequeña noticia, está en camino a ser la película más vista en la historia del cine argentino, por lo menos desde que hay datos, desde el año 1997, desde que tenemos números, la película más vista fue Toy Story 4 en el 2019, con casi 7 millones de espectadores, e intensamente hoy va a estar pasando los 3 millones y medio de espectadores, y con las patas que le va a dar las vacaciones de invierno, los chicos yendo al cine todos los días, va a incrementar muchísimo, ya de por sí está incrementando muchísimo la venta de entradas en las vacaciones de invierno, que falta muy poco, 2 o 3 semanitas más o menos faltarán, también van a incrementar mucho más, así que intensamente va en ese camino. Sería muy extraño, tendría que perder muchas salas y mucho público para no lograr ese cometido, y es posible que no solamente pase a como mencioné, a Toy Story, sino que la pase por mucho. No, yo me atrevería a decir inclusive que puede llegar a meter 8 millones de espectadores, algo que no se ha visto nunca, y que inclusive con números estimados, podríamos decir, no confirmados, off the record, de películas que se vieron allá por los años 70 y 80 con los cines de la Valle repletos de gente, bueno, pensamos en Nazareno, Cruz y el Lobo y se dice que metió alrededor de 4 millones de espectadores. Pensamos en Último Tango en París y se habla de que metió entre 3 y 4 millones también. Bueno, estamos hablando de números mucho más grandes que estos. Así que es contradictorio porque vamos a tener posiblemente casi confirmado ya, la película más taquillera de la historia del cine argentino. Una película no argentina, lamentablemente. Eso habla también un poco de la distribución, la pequeña distribución que tiene el cine argentino dentro de nuestro propio territorio. Así como también tenemos muy pocas opciones para ver, no hay variedad. Entonces, si querés ir al cine, de alguna manera estás forzado a ver esto también. Y tenemos mucha publicidad por todos lados, mucho marketing y demás. Y ahí la contradicción de, bueno, yo quiero ir al cine, tengo que ver esto, no puedo ver otra cosa. Así que, ¿qué trae esta columna? Así como la semana pasada, que traemos alternativas. Primero porque si volvemos a columnas anteriores, en algunos cines van a encontrar, por ejemplo, la película del director coreano Hirokazu Koreeda, van a encontrar La Inocencia, van a encontrar también en algunos cines por ahí dando vueltas, en algunos cómodos horarios también, van a encontrar Lo Mejor Está Por Venir, de Nanni Moretti. recomiendo esas dos. Hablamos en este programa, entren a nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar las columnas al respecto. Pero tenemos un estreno también. Tenemos un pequeñito salvavidas que nos trae un poquito de variedad y un poquito de género, de cine de género, en esta cartelera que está tan copada por estas películas animadas que mencionamos recién, ¿no? Intensamente 2 y Mi Villano Favorito 4. Esta película se llama Cómplices del Engaño. Película que, ahora vamos a ahondar también un poquito, es de un director norteamericano, Richard Linklater, director de películas muy conocidas como Escuela de Rock, como Boyhood, como Antes del Amanecer, Después del Anochecer. Tiene una trilogía ahí que siempre se me mezclan los nombres en la cabeza. Bernie, tiene muchas películas muy interesantes este director. Película que, por suerte, llega a nuestros cines cuando en otros territorios, por ejemplo en Estados Unidos, en el mercado más grande de cine del mundo, va a salir en Netflix. Una pena. Inclusive la peli anda dando vueltas por sitios pirata justamente porque salió en Netflix la película. Pero, por suerte, insisto, nosotros tenemos un estreno comercial de una película que realmente vale la pena ver, en la cual el protagonista, Gary Johnson, un tipo que trabaja para la policía como un falso asesino a sueldo, o sea, se presenta en una situación en la cual alguien quiere contratar un asesino a sueldo, se presenta como un supuesto asesino a sueldo y microfonean esa situación, graban a la persona y demás y la encuentran infraganti tratando de cometer un delito. Y así la policía puede atrapar a esa gente, ¿no? Ese es el trabajo de ese muchacho, ser ese falso asesino a sueldo. Pero se empieza a complicar la situación cuando se involucra amorosamente con una clienta que le pide que asesine a su esposo. Y hace un ratito hablaba y me refería a que nos metíamos un poco en cine de género, ¿no? Y acá nos vamos a remontar a... Rápidamente, vamos a ir y vamos a volver. Nos vamos a remontar a 90 años atrás, donde se estrenó una película de Frank Capra, protagonizada por Clark Gable. Sucedió una noche. Película que es el bastión de este género en particular del cual vamos a hablar, que se llama Screwball Comedy, o comedia de enriedos, o, como decía un autor, Cavell, comedia de rematrimonio. ¿En qué consiste una comedia de enredos? Un poco el género, el nombre de este subgénero dentro de la comedia romántica, podríamos decir, te lo dice. Conversaciones o pensamientos cruzados, malentendidos, una pareja que se junta, pero después se separa justamente por malentendidos, pero después logran solucionar sus temas y se juntan de nuevo. Bueno, en este sentido está orientada la película. Pero no nos quedamos solamente con este género, no solamente nos quedamos con la comedia de enredos, sino que Cómplices del Engaño, la película que nos va a llevar al cine este fin de semana, tiene leves toques de policial, como por ejemplo la intriga. Vamos a tener asesinatos, uno en particular, vamos a tener una intriga respecto a quién cometió este asesinato. Vamos a tener también la figura de la femme fatale, la mujer por la cual el protagonista, esto es algo muy del cine negro, del policial negro, mujer por la cual el protagonista siente cierta debilidad y de alguna manera puede ser manipulado por ella, o puede inclusive hasta romper su propio código moral por ella. Así como también el propio clímax de la película, que pareciera muy alejado por ahí de un subgénero dentro de la comedia romántica, ¿no? No vamos a tener un clímax con una boda, sino con mucha tensión. Pero de todas maneras, aclaramos también, esto es interesante porque los géneros, siempre hablamos de que los géneros se hibridan, ¿no? Esto es muy interesante para también para acaparar un público un poco más amplio, aquel o aquella que le gusten las comedias románticas puede entrar por ahí en esta película, porque es una película con un subtexto muy fuerte, donde se reprime mucho, donde el tema principal de la película es la identidad, ¿no? Y este subtexto también se da a través de esta identidad, un protagonista que inconscientemente no sabe quién es e interpreta distintos roles a la hora de hacerse pasar por un asesino a sueldo, ¿no? Y tiene que encontrar su identidad. Bueno, eso es algo muy de la comedia romántica, y aquellos que le gustan el género pueden ir por ese lado. Pueden ir por la comedia romántica, por la comedia enredos, así como también pueden ir aquellos que les gustan los policiales. Hay mucho de eso también. Hay mucho y con bastante sutileza al respecto, así que también pueden entrar por ese lado. Y a los que no les interesa por ahí el género o ninguno de estos dos géneros en sí, pueden entrar también por el lado del director, de Richard Linklater, que ya mencioné antes algunas de las películas en las cuales dirigió. Boyhood, por ejemplo, una película que hizo a lo largo de 12 años con los mismos actores, también retratando dos de los temas que más que más lo obsesionan, podríamos decir, ¿no? La identidad y el tiempo. Y bueno, justamente la identidad es uno que retoma en esta película. Así que si les interesa también el director, si vieron alguna película de ese director, pueden engancharse muy sencillamente con Cómplices del Engaño, ¿no? Así que recomiendo que la vean este fin de semana en cines. Es una linda alternativa para escaparle a la cartelera. A la gran mayoría de la cartelera, podríamos decir, ¿no? Para escaparle a las opciones más abarcativas, tanto para niños, para grandes y demás, para esquivarle un poco a eso y para ver un poco de buen cine. Y además de una manera muy distendida, porque es una película muy tranquila, es una película de una lectura muy distendida, es muy sencillo disfrutarla, y creo que el gran fuerte que tiene, por ahí a diferencia de otras películas de este director, de Linklater, que hay muchos aspectos que son muy interesantes, está muy bien llevada adelante la historia, cuando justamente dos géneros que parece que no se pueden cruzar nunca se terminan cruzando, ¿no? Y la película fluye en ese sentido, inclusive en algunas partes saliéndose de estructuras por ahí más clásicas, para ir en pos de lo que piden los personajes en sus búsquedas, ¿no? Sobre todo el protagonista Gary Johnson. Y también otro gancho que le podemos tirar al oyente, algo que recién se me viene a la cabeza, que está basado en una historia real, porque hay gente que también que quiere ver ficción sobre la vida real, sobre ficción que sucedió, para después por ahí comparar y si esto fue así, esto no fue así y demás. Bueno, acá no van a poder comparar mucho porque está basado en un artículo de un diario, pero de todas maneras es una historia real y algo se puede conseguir ahí en las redes. Así que aquellos que les gustan también las historias reales pueden encarar Cómplices del Engaño a través de esto también. Así que recomiendo, insisto, es una película de una lectura muy distendida. Es una muy muy linda película para disfrutar el fin de, o la semana que viene, o la otra cuando deseen, pero en los cines. Va a seguir en cartel. Es que tengamos en cuenta eso también, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos algunos cines que no van a pasar ni Mi Villano Favorito ni Intensamente, porque apuntan un público diferente. Ejemplos, los nombramos varias veces. El cine Lorca, de la calle Corrientes. En Diagonal al Obelisco, el cine Arte Cacodelfia también. Ahí pueden encontrar una cartelera alternativa. Ahí siempre van a encontrar, no sé si es la palabra justa alternativa, pero sí una cartelera por ahí alejada de las películas que monopolizan la gran mayoría de las pantallas, ¿no? Entonces ahí sí van a poder encontrar esta variedad que de la cual venimos hablando desde la semana pasada. Y van a poder encontrar Cómplices del Engaño seguramente esta semana y la semana que viene también. Hasta que, bueno, empiecen a llegar más estrenos y empiece a circular un poco más la cartelera, ¿no? Tengamos un par más de opciones para poder ver. Así que, insisto y recomiendo mucho, vayan a ver Cómplices del Engaño. La van a pasar realmente muy bien. Se los garantizo. Bueno. Gracias, Camilo. Bueno, dicen que los tanques se están yendo de Plaza Murillo en estos momentos, hablo de Bolivia, del intento de golpe de Estado. Mondino, la canciller argentina, condenó el intento de golpe, dijo que la democracia no se negocia. Y Evo Morales pidió que se juzgue al general Zúñiga, que es el que hizo el levantamiento. Así que parecería que todo se empezaría a normalizar. Parecería, ¿eh? Veremos y esperemos a ver qué pasa. Bueno, el sábado nos vemos todos en la puerta de Lambaré. Festejo los 35 años de la tribu. Va a haber baños, va a haber lugar para comprar comida, va a haber bebida. Así que bueno, nos vemos. Todo empieza a las 3 de la tarde y después, qué sé yo, hasta que las velas no ardan. ¿Es así? Es así. Gracias, Camilo. Gracias, Sole. Quédense que ahora viene algo con R. Nos reencontramos nosotros la semana que viene. Chau. Sustancia sonora.